Me cuentan las montañas, sobre los montes y en el mar. Me cuentan las montañas que Cristo pronto vendrá. Me cuentan las montañas, sobre los montes y en el mar. Me cuentan las montañas que Cristo pronto vendrá. Y cuando buscaba paz y salvación, pedí de Dios ayuda y obtuve redención. Me cuentan las montañas, sobre los montes y en el mar. Me cuentan las montañas que Cristo pronto vendrá. Jehová, mi pastor es, mis pasos guiará. Si pido me sustente, mi presencia escuchará. Me cuentan las montañas, sobre los montes y en el mar. Me cuentan las montañas que Cristo pronto vendrá. Me cuentan las montañas, cuentan las montañas.